El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Y bueno, amigos y amigas, seguidores de nuestro programa de radio Pichincha Nuclear, la radio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, hoy estamos aquí continuando a través de los medios telemáticos para que no perdamos la continuidad de nuestro programa y agradecerle a toda la gente que se ha estado comunicando durante todos estos días con el núcleo de Pichincha, agradecerle a la gente que también de las empresas privadas y de todos los otros sectores de la ciudadanía que nos ha apoyado muchísimo porque nos han estado compartiendo y haciendo llegar sus donaciones para la gente de calle que nosotros hemos albergado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Pabellón de las Artes. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes por ese gran gesto de solidaridad y de humanidad que están teniendo con nosotros. Contarles que el día de ayer he enviado yo una propuesta en torno a la crisis humanitaria que está atravesando el país, pero sobre todo la crisis que nuestros compañeros artistas están teniendo en este momento. El día de ayer envié una propuesta yo al presidente de la República, al ministro de Cultura y al ministro de Finanzas, en la cual hemos establecido un plan de acción como Casa de la Cultura y como Núcleo de Pichincha. Esperemos recibir una respuesta pronto por parte de las autoridades, así que así estamos nosotros empezando. Y recordarle a la gente también que pueden seguir participando, quedan 2 semanas para el proyecto Pichincha Escribe, para quienes quieran participar, ya saben, las bases se encuentran en nuestra página web, www.nucleodepichincha.com. Así que así empezamos este programa. Y bueno, tenemos hoy a una gran compañera, amiga y sobre todo una gran mujer, artista también, pero que hoy nos está acompañando directamente desde Colombia y que se encuentra en su casita desde Bogotá. Así que quiero darle la bienvenida, quiero darte la bienvenida, Roxana Restrepo, más conocida como Roxana Restrepo. ¿Cómo estás, Roxana? Cuéntame. Hola, Lucho, muy bien, contenta otra vez de poder contactarme contigo, estar otra vez conectada con mi gente linda de Ecuador. Siempre agradecida por tanto apoyo y nada, esperando a que este confinamiento pase pronto para poder volver a sus tierras y poder compartir nuevamente con la naturaleza y por supuesto con ustedes, tan bellas personas que son. Chévere, Roxana, muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cuándo Roxana se vincula al medio artístico, al medio cultural o cómo se vincula también a la parte, en este caso eres una gran vocalista, pero cuando tuvimos la oportunidad de conocernos me contaste que también hacías teatro, etcétera, etcétera. Entonces cuéntame, ¿desde cuándo empezaste en este bello camino del arte? Bueno, yo empecé hace aproximadamente 21 años, 22 años. En la música empecé desde muy jovencita, desde muy pequeñita. El camino se me fue forjando desde el colegio. De ahí pues me presenté en varios concursos. De ahí se me abrieron puertas en escuelas de música, en academias. Pude ingresar a la Facultad de Música, que ahora es muchísimo más grande y es la más grande aquí de Colombia, que es la Escuela de Fernando Sor. Estudié curso libre, después entré a estudiar la carrera y ya después de eso me profesionalicé en la Universidad Inca de Colombia, ya acá del país. Y de ahí todo se fue abriendo, los caminos se fueron abriendo. El rock nace aproximadamente en el 2002, 2001. Ya forjando y comenzando como a escuchar heavy metal, a comenzar a hacer como mis grupos, empezar como a cantar rock. Ya en el 2014 ya consolidó una banda pues que hacíamos covers de heavy metal, de power metal. Ya después en el 2000, Perdóname, eso fue en 2013. Ya en el 2014 ya consolidamos a Nimblot, que fue como mi proyecto de niña, o sea, ese proyecto que yo, digamos, que más quiero, porque ese proyecto me vinculó mucho a la escena rockera acá en Colombia. Después de eso decidí terminar esta banda y iniciar mi propio proyecto que se llamó Hydrus. Con eso duré aproximadamente, no recuerdo exactamente, como 6-7 años. Hicimos un EP y un disco, Alter Ego, que contiene 13 canciones. Y ya, pues, digamos que todo el camino se fue forjando y hace 5 años ingresé como a explorarme un poco en el arte del teatro musical. Antes había hecho teatro, pero a nivel como académico, en universidades, en las lúdicas que manejan que maneja la universidad o que manejaban las universidades. Y en espacios también extraescolares hacíamos también teatro. Y ya me vinculo ya con una empresa a nivel profesional en el 2015. Y empiezo ya a participar en varios proyectos y ya de ahí vuelvo a conectarme con el rock y nace Kraken en mi vida y ya lo que venimos trabajando desde el 2018. Desde el 2018 es en el cual te vinculas a una de las bandas más legendarias del rock, en este caso colombiano, una de las bandas más reconocidas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Aquí en nosotros, por ejemplo, acá en el ámbito de Ecuador, le tenemos un cariño muy grande, sobre todo a la gran trayectoria que ha tenido la banda por sus aportes, no solamente en el ámbito musical, sino también porque las líricas que se han generado y que han estado ahí siempre presentes, han sido sobre todo con propuesta social, que son las cosas que se han reconocido, ¿no? ¿Cómo fue para ti, Roxana, entrar a una banda que tiene esta gran leyenda, esta gran trayectoria, y como tú dices, ¿no?, con el aporte sobre todo, y más aún cuando anteriormente se tenía la perspectiva y la imagen de un gran vocalista como fue Elkin Ramírez, pero que lamentablemente todos tuvimos que aceptar ya la pérdida de él, pero sin embargo ahí hay un reto muy grande. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este reto? ¿Cómo lo has asumido? ¿Cómo lo has ido viviendo? Creo que ha sido muy importante el aporte que le has generado a la banda. Yo recién estuvimos acá compartiendo también la última producción audiovisual que ustedes hicieron, me parece súper valiosa, pero cuéntame tú personalmente, ¿cómo fue para ti esta incorporación a Kraken? Bueno, mira, al inicio yo siempre fui muy fan de Kraken desde muy pequeñita. Digamos que en general Kim fue también una de mis más grandes influencias a nivel vocal, entonces la cercanía con Kraken pues era mucha. Ya cuando yo me entero del fallecimiento de Elki, pues para todo Colombia fue muy duro. No pensé jamás en poder llegar a cantar con ellos. Siempre los vi como esos artistas inalcanzables, a quien le debes toda tu admiración y a quien le debes muchas anécdotas de tu niñez y de tu adolescencia. Pero pues me llamaron sorpresivamente que pudiera audicionar para los homenajes que se le hicieron a Elkin. Ellos no querían llevar cualquier persona, sino querían como dentro del mismo gremio personas como conocidas. Yo trabajo con Lucho en una escuela de música y Lucho también me conocí, era muy cercano a mí. Entonces, Lucho me dijo en un inicio, pero la principal persona que me dijo lo de las audiciones a Kraken fue Andrés Arce, que es el tour manager de la banda. Entonces, él ya conocía mi trabajo pasado con mis bandas de rock, y ya me distinguía, entonces él fue el que me llamó, me dijo, mira, van a hacer audiciones, y bueno, para mí eso fue una sorpresa gigante, a lo que te decía, no lo esperaba. fue maravilloso. Lo hice porque amo a Kraken y disfruté volver también al rock, porque yo paré aproximadamente 2 años de mi vida de escenarios. Entonces, volver a hacer rock, volver a conectarme con el público rockero, pues también era como reconectarme con mi esencia misma, porque amo el rock. Entonces, lo hice y empecé a ver la magnitud de lo que era Kraken, ¿no? O sea, uno los ve, pero no, ya cuando entras al núcleo, no te imaginas lo grande y lo importante que es la banda para el país, incluso para Latinoamérica. Ya me vengo a dar cuenta de cómo quieren afuera Kraken cuando empiezo a girar internacionalmente con ellos. Entonces, ya ellos, digamos que valoraron mucho mi trabajo y me invitaron a la primer gira nacional acá en Colombia y pues nos fue muy bien. Yo reconozco que mi paso en Kraken ha ido evolucionando completamente. Ha sido difícil, es un trabajo complejo. O sea, al inicio no veía como toda esta polémica que se generó y todo esto. Ya lo entendí después porque sí, efectivamente no era la única que amaba a Elkin, sino sí, mucha gente lo amaba, al igual que yo. También hay mucho fanático, y a veces el fanatismo enceguece un poco a la persona y entras en una polémica y porque una mujer, y bueno, yo respeto eso. Sé que es difícil perder como ese ídolo, ese padre, ese amigo, pero creo que he aprendido con ellos que Kraken es una institución que está por encima de todos nosotros y que va más allá de solo un capricho. Es un arte y es una banda también que le va a abrir muchas puertas a cada banda emergente en Colombia. Entonces, pues ha sido un trabajo duro, difícil. Cada vez me gusta más porque yo creo que entre más difícil es el camino y entre más te cueste tal vez levantarte de eso, es mucho, mucho lo que aprendes y es mucho lo que te enriquece, lo que te enriqueces como persona y como artista. Cuando yo me puse a buscar sobre Roxana en el YouTube y en las redes sociales, me encontré con varias canciones que no solamente eran de rock, ¿no? Y habías participado en el programa La Voz Colombia, se llama, ¿verdad? La Voz Colombia. Habías participado y claro, ahí escuché una canción de Guns N' Roses, pero bueno, también de otro tipo de música. Y eso creo que es una de las cosas que marcó bastante también tu crecimiento, ¿no? Me refiero en el ámbito musical. Y creo que eso sí, es importante. Nosotros, bueno, hoy también quisiéramos escuchar un poquito de música, de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieras, lo que tú quieras plantear. Dime, ¿qué canción te gustaría escuchar? Bueno, mira, ya que nombras a Guns N' Roses, a mí me encanta Guns N' Roses. Yo tengo varios, pues toco con varios músicos acá en Colombia, tributos de Guns N' Roses, así que acá, escuchemos You Could Be Mine, de Useful Illusion, de Guns N' Roses. Bueno, vamos a escuchar esta canción, vamos a seguir conversando con Roxana y seguimos aquí en el programa Pichincha Nuclear. Yeah. continuamos aquí en Pichincha Nuclear. Estamos aquí conversando con Roxana Restrepo, oriunda de Bogotá, ¿verdad? Sí, eres, señor. Eres nacida en Bogotá. Con quien en la actualidad es la vocalista del grupo Kraken de Colombia, que es uno de los grupos más reconocidos a nivel latinoamericano y mundial, precisamente por el legado y la escena que ellos han dejado en cada paso que han dado durante estos largos trayectorios de larga trayectoria y años de camino recorrido. Antes de continuar, quería recordarles que nosotros estamos como Núcleo de Pichincha impartiendo también talleres y clases a través de nuestras redes oficiales, así que la gente que guste de la danza, de la pintura, del teatro y de la música, ahí tenemos a nuestros docentes que están impartiendo, pueden conectarse con nuestras redes oficiales del Núcleo de Pichincha y nuestro canal oficial también en YouTube. Ahí pueden encontrar cada uno de los módulos para que puedan aprovechar el tiempo ahora que estamos en casita todos ahí, entonces aprovechemos de buena forma también el tiempo y qué mejor que aprendiendo también las labores artísticas. Y contarles que desde la próxima semana nuestra área de gestión cultural va a empezar a impartir a través de Facebook Live, en este caso los talleres que vienen en el ámbito de gestión cultural, diseño de proyectos y muchas cosas más que evidentemente va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes, para nuestros compañeros artistas que sobre todo en este momento pueden aprender también a diseñar proyectos para lo que vendrá después de esta cuarentena y este encierro obligatorio en el cual hay que aprovechar, como lo decía anteriormente, de mejor forma el tiempo. Pero bueno, continuemos así. Roxana, ya empezaste con Kraken, saliste de, ya me contaste, me dijiste, saliste de viaje por el país, por Colombia, recorriste los escenarios, pero aparte de eso, has recorrido también ya otros países. ¿En dónde nomás has estado tú en la gira con Kraken? Estuvimos en Centroamérica, estuvimos en El Salvador, en Guatemala, estuvimos en México. En Estados Unidos, infortunadamente no me han dado la visa. Entonces allá se llevó un homenaje. Le fue muy bien a Kraken. La gente, digamos que estuvo esperándome y eso para mí es, de verdad, me siento honrada de poder escuchar y leer esos mensajes de la gente en Estados Unidos. Estuvimos en Ecuador. Íbamos a Panamá, pero no se logró concretar. Entonces, este año íbamos a estar en Chile, se estaba concretando para mediados de este año, pero bueno, infortunadamente nos agarró el COVID. Pero esperemos ir a Chile nuevamente para que, pues, podamos conocer allá la escena y los fans de Kraken, también yo pueda interactuar con ellos. Bueno, lo de Estados Unidos, te cuento que, por ejemplo, cuando yo, de hecho, publiqué una foto tuya, bueno, cuando tuvimos el paso por aquí, cuando estuviste por aquí, por Ecuador, y lo primerito que me hicieron es me escribieron varios compañeros artistas, músicos y bueno, público de allá, compañeros migrantes que viven en Estados Unidos, y me dijeron, oye, qué bacán, ¿cuándo vienen los chicos de Astra con Roxana y todo eso, ¿no? Entonces, claro, les gustó muchísimo la idea también, y bueno, como tú lo dices, lamentablemente por el tema más de la visa, ha sido un problema que nos pasa a todos, de hecho en América Latina. Para nosotros también no fue tan nada fácil cuando tuvimos la oportunidad de poder ir allá, fue todo un trámite y todo, pero bueno, entonces, y lo otro es de que acá también yo pude estar presente en el último concierto en el que ustedes vinieron, ahí hubo una recepción muy, muy valiosa, yo en lo personal me sorprendí porque después de muchos años veo el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura lleno. Y cuando estuve la vez anterior, también en el Ágora, que queda al lado, también cuando ya viniste tú la primera vez, dos veces has venido, ¿no? Sí, dos veces. Claro, cuando viniste la primera vez, ahí recuerdo que también estuvo lleno. Entonces, eso manifiesta que Kraken sigue manteniéndose, sigue vigente, y ahora con una nueva propuesta es evidente el cambio, pero sobre todo también hay un aporte súper valioso. Yo tuve la oportunidad de escuchar y de ver el nuevo videoclip, Ahí hay un cambio completamente de lo que Kraken siempre ha plasmado, pero creo que es un aporte y un cambio para bien y totalmente positivo. ¿Cómo ves tú cómo se ha recibido el día de hoy, por ejemplo, la nueva canción, el videoclip? ¿Cómo fue la experiencia para ti de hoy ya poder plasmar un producto audiovisual? No solamente eso, no solo musical, sino ni solo de los escenarios, sino ya tener un producto audiovisual en ese nivel. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Mira, creo que cada paso que da Kraken ahorita es enriquecedor tanto para cada uno de sus integrantes como para la vida misma rockera de Colombia, ¿no? O sea, en la misma escena. Si crece una banda colombiana, crece la escena, crecen las oportunidades. Entonces, Kraken ya había realizado un par de videoclips, pero esta vez se apuntó a hacer un videoclip de alta calidad, invertirle también a comenzar a que esta nueva etapa también se nutra de eso, de calidad, de seguir como ese camino que venían forjando desde el Kraken 7, que es un discazo, que tiene muchísima calidad ese álbum. Entonces, eso es lo que quisieron, si quiere lograr con este Kraken 7, que no se desvirtúe completamente lo que es en esencia Kraken, ¿sí? Seguir con esas letras ambiguas, con esas letras tan poéticas, tan metafóricas, ¿sí? Con esas letras que también te tocan, también con ese estilo progresivo, pero también heavy metal. Entonces, es como continuar no desvirtuando lo que venía haciendo Kraken, pero sí con una nueva apuesta, ¿no? Pues es inevitable. No se pretende, obviamente, reemplazar a Elkin. Se permite cumplir muchos de sus deseos, que fue continuar con su proyecto. Y también forjando lo que te decía, ¿no? Que el arte mismo siga transformándose y siga abriéndole camino a nuevas generaciones. Chévere. Y tu paso por Ecuador, cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te recibimos los ecuatorianos? Me imagino que bien. Muy mal. Bueno, la última vez hicimos lo posible. No. Que pases bien. No, para nada. Mira, yo... realmente quedé sorprendida porque realmente el recibimiento de todos y tu recibimiento también con Astra fue maravilloso y te lo agradezco enormemente porque me hicieron sentir en casa, me hicieron una bienvenida muy especial, pude reconectarme con la naturaleza, que es lo más valioso que pude encontrar allí. Y también conocer y darme cuenta que la gente sigue creyendo en Kraken y más porque haya una vocalista nueva es por el mismo proyecto, ¿no? Es querer seguir escuchando rock, es querer seguir cultivando ese tipo de arte que nos nutre mental y espiritualmente. Entonces, feliz de haber conocido y de ver el apoyo tan grande que me han brindado desde Ecuador. Cada vez que me conecto un live o cada vez que publico cosas, siempre hay mensajes de personas en Ecuador mandándome saludos, que esperan nuevamente que esté por allá. Entonces, obviamente ansiosa, es mi segundo hogar, espero volver. Fue un concierto difícil, tú sabes que estaba intoxicada, estaba vuelta a nada, pero lo logré, digamos que con bastante esfuerzo, y muchas veces la gente no sabe qué pasa detrás de un escenario, pero bueno, lo di todo porque creo que el público siempre merece lo mejor del artista. Bueno, tenemos pendiente todavía recorrer más ciudades, lugares lindos que tiene nuestro país. Sí. Tuviste la oportunidad de conocer en el último viaje, estuviste en la provincia de Imbabura. Ahí hay un agradecimiento muy grande que nos hicieron llegar y te tienen un saludo a ti también, toda la comunidad de Zuleta, que fue en donde estuvimos el último día, como tú recordarás. Ajá. Entonces, ya luego que ellos pudieron ver el videoclip que se generó, ahí los compañeros me hicieron llegar un saludo que en el momento que cual pueda verte, pero verte así como ahorita, por lo menos te haga llegar ese saludo. Entonces, hay un agradecimiento chévere. Y bueno, ¿qué te pareció, por ejemplo, la experiencia de haber participado con un grupo de Ecuador como es Astra? ¿Cómo fue para ti esa vivencia? ¿Cómo te sentiste? Más allá de lo que bueno, me cuentas, yo sé lo que te pasó, la intoxicada y todo lo demás, pero que fue una muy buena anécdota también, pero ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue para ti el haber compartido ya musicalmente también con un grupo ecuatoriano? No, es enriquecedor de todos los puntos donde quieras verlo, porque aparte de que conoces gente maravillosa, también conoces una manera cultural de cómo crean canciones en otro país, de cómo se desarrollan a nivel de trabajo artístico. Aprendes muchas cosas y aprendí muchas cosas de ustedes, de la manera en cómo se trabaja en equipo, de cómo cada uno es como el cómplice del otro. Es muy bonito, me encanta trabajar con bandas nuevas. Creo que también es una oportunidad de romper esas fronteras y de poder hacer crecer el arte y abrazarnos con el alma. Sí, bueno, eso aprendiste acá. Claro, cada uno de nosotros tuvimos una experiencia muy linda. Creo que hasta ahora nos han hecho también a nosotros varias entrevistas, y lo que más recordamos todos, la Satri sobre todo y yo, es siempre lo que nos pasó en el último día de grabación, que fue haber podido tener la suerte de ver a cóndores volar sobre nosotros y recibir la bendición de ellos, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas más lindas. Exacto. Y, bueno, eso ahí, es lo que me ha pasado, yo creo que en mi vida, con la naturaleza es... No esperaba tan magno recibimiento. Te voy a tomar la lección, a ver, ¿qué te acuerdas de todas las palabras que vivimos? A ver, dime, una de las palabras que te acuerdes. Peguche. Bueno, mira, eso fue allá en la cascada. La cascada de Peguche, muy bien. Otra. Del dialecto de ustedes, chucha. Esa sí es, pero así no. Esa sí me acuerdo mucho. Esa es la que más me acuerdo. Me acuerdo como de los sitios del Taita Imbabura. Ah, muy bien. La hermana Montañota, estuvimos en Portobalo. Bueno, yo me acuerdo, ahí me acuerdo, me acuerdo de muchos sitios. ¿De comida? ¿Qué te acuerdas de la comida? A ver. Yo quedé enamorada del queso de hoja. Ah, ya. Eso lo comimos en Cayambe, cuando pasamos por Cayambe. Los bizcochos con queso de hoja. La próxima vez que vaya me voy a llenar de queso de hoja con arequipe. Ah, también es cierto. Pero no, voy a comer con cautela para no... No, después fregada ahí antes de subirse el... Después de un concierto, más bien, me quedo un par de semanas y como de todo. Claro, el viaje más bien está de hacer bien estocas y de ahí quedarte. Sí, así. Claro, para ahí sea, que sea lo que sea. Ordenarme, claro que sí. ¿Y los chochos con tostado? También me acuerdo que te gustó mucho. ¿Los qué? Los chochos con tostado, ¿te acuerdas de esos granitos blancos? Los chochos con tostado, también deliciosos, uff. Sí, eso. Y bueno, y falta todavía que vengas y pruebes el cuy, ¿no? Ya te dije, tengo que comer cuy. No, mira, mucha gente no sabe, pero me encantan los roedores. Murciélagos, sobre todo. Sí, pero los que comen fruta. Los buenos. Los que chupan sangre no, son feos. Pero yo amo los roedores. De hecho, tengo pensado... adoptar unas raticas, pero no en la calle, obviamente, quizás tienen enfermedades, pero no sé, todavía no lo he hecho porque pues yo tengo acá a mi perro y es complicado de pronto que haya una mala relación entre ellos y no quiero que haya ratas muertas ni nada de eso. Pero me encantan los roedores, los hámsters, los conejos. Entonces, comerme un cuy, no creo que lo logré hacer. Capaz te dan y después te avisan qué es lo que comí. Es una buena. Creo que no. Bueno, ahora que acabas de mencionar ahora, cuéntame, ¿cómo estás tú viviendo este momento de cuarentena obligatoria? ¿Cómo es para un artista como tú tener que lamentablemente estar en este momento encerrado? Nosotros los artistas, yo también soy artista, músico, que estamos constantemente en movimiento, que la gira, que el viaje, que por aquí, que por acá, que es una cosa que nos encanta, pero... ¿Cómo lo has recibido tú? Tú vives sola, ¿no? De hecho, es lo que me habías contado. ¿Cómo lo has recibido tú en este momento? Yo vivo sola. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este encierro obligatorio? Bueno, yo he vivido solita. Yo ya llevo viviendo sola bastante tiempo, un par de años. Entonces, digamos que ya uno se acostumbra como a ser muy independiente. Sí me gusta estar mucho en la casa cuando estoy en la casa porque soy una persona que está casi todo el tiempo fuera de casa, entonces estar en casa es como el regocijo, como el descanso. Al inicio es bien, pero ya después del mes, yo ya llevo casi un mes y una semana porque yo soy docente en técnica vocal y todas las empresas educativas se fueron a cuarentena acá en Colombia una semana antes del confinamiento casi total de la población. Entonces yo ya llevo una semanita más encerrada que la mayoría de gente que pues trabaja en otro tipo de empresas. Ya esta época ya empieza a hacer falta el escenario, ya empieza a hacer falta el viaje, ya empieza a hacer falta muchas dinámicas. Me cuesta mucho trabajar desde casa porque me da pereza. La casa es como, quiero ir a dormir. Claro, pero sí. Es duro, es difícil, me da mucho sueño, me ha tocado tomar mucho café. Yo no soy muy amiga del café, pero me ha tocado en mis jornadas de trabajo, me ha tocado tomar bastante café. Y extraño muchísimo también mis prácticas vocales con mis bandas, con todo lo que hago, porque acá, digamos, en casa no es lo mismo. Como te decía, uno se llena como un poquito, se enchoncha, aquí le decimos como enchoncharse, como ay, qué pereza. Se le cuesta a uno muchísimo. También, digamos que hay etapas que le da uno como nostalgia, después no, que uno está feliz. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos en este encierro. Pero yo creo que es un bien para todos y es una época también de mucha reflexión y como para encontrar otro tipo de hobbies o de cosas que uno puede también hacer y aprovechar el tiempo. Entonces, no sé, la lectura, o de pronto gente que le guste colorear, pintar, o escribir, bueno, yo qué sé, pero uno puede como explorar varios talentos como que pueden enriquecerse durante esta cuarentena. Personas que de pronto no están trabajando y tienen un acceso a internet pueden, por ejemplo, aprender un idioma, o no sé, como se puede aprovechar el tiempo en muchas cosas, pero sí es difícil. Yo creo que ojalá después de todo esto la gente y todos podamos salir con una sana salud mental y que pueda haber algún cambio, ¿no? Porque a veces uno piensa y uno dice, no, es que el humano es tan inconsciente en muchos aspectos que pronto hasta enloquece más y no hay reflexión y no hay nada, sino que es peor. Pero esperemos que haya una sólida salud mental y que todos salgan como en una onda distinta, ¿no? Y la onda distinta es que sean pro de nosotros, más no en degenerar, en seguir degenerando nuestra raza. Bueno, yo el otro día, de hecho, publiqué un meme que decía, de esto vamos a aprender una gran lección que lo olvidaremos en 2 días. Eso lo leí. Sí, señor. Yo creo que es complicado. No, sí, total, es bien complicado. El ser humano es muy, muy, muy, muy, bueno, somos muy complicados, pero nosotros tenemos una tarea grande, sobre todo los artistas. Yo creo que hay una cosa que es muy valiosa y que no solamente es aquí en Ecuador, sino también en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, y es que la gente en este momento tiene que darse cuenta, por ejemplo, que están llevando el hacinamiento, en este caso, están llevando su cuarentena, este encierro, rodeada de arte. Tú lo acabas de decir. Sí. Puedes leer, puedes dedicarte a escribir, a pintar, lo que sea. Incluso la gente está conectada en Netflix, en YouTube, en lo que sea. Ahí todo eso es una producción artística grande y creo que es algo que hay que seguir defendiendo, hay que seguir luchando. Aquí en Ecuador, lamentablemente, se han tomado medidas las cuales yo no comparto. Recientemente acaban de decidir retirar todos los recursos para la actividad cultural, que es un error gravísimo para mí. Es algo que nosotros como institución estamos exigiendo que se revea esta, en este caso, ¿no? Esta lamentable noticia. Pero espero que lo mismo no esté sucediendo en Colombia. Y, o no sé, cuéntame, ¿cómo está el tema en Colombia? Es muy complicado. Aquí, digamos que la alcaldía de Bogotá... Es una mujer, ¿no? Sí, es una mujer y digamos que yo no voy ni en pro ni en contra de nadie. O sea, yo voy en pro de las buenas acciones. Yo veo que esta mujer está trabajando mucho por su ciudad. ¿Cómo se llama? Está cuidándonos a nosotros. Está trabajando... Ella, Claudia López. Claudia López. Ella está trabajando mucho por el bien de la ciudadanía. Y digamos que ella se va de frente mucho criticando como las gestiones que ha hecho el presidente, porque no ha hecho buenas gestiones. Realmente es una persona que dejó el aeropuerto abierto un tiempo más prolongado del que debió haber cerrado para que no hubiera mucha manifestación del brote acá en Colombia. Entonces... aquí en Bogotá es el, digamos que el centro donde hay más infectados y es donde, pues, prácticamente hay mucha más afluencia de gente. Entonces, ella está en pro también de las familias con alta vulnerabilidad y es más, no tanto vulnerabilidad económica, sino, perdón, sí, es una vulnerabilidad económica, porque realmente los que trajeron el virus y lo que dice ya es tan cierto, es gente que viajó a Europa, es gente que tiene, puede pagarse un viaje a Europa, claro. Pero los que están sufriendo realmente son las clases bajas. Entonces, está muy angustiada porque la gente de las clases bajas, pues tú sabes que tiene un nivel cultural un poco menos bajo, menos bajo. O sea, no tiene acceso. Menor al que tiene una persona de un cultural un poco más, que ha podido estudiar, que ha podido ejercer muchas más cosas, pues por su nivel económico. Claro. Entonces, sí se está tratando de ayudar a esas personas más vulnerables, pero... pues es inevitable que se contagien porque la gente sale a protestar por comida, sale a protestarle al gobierno porque no tienen trabajo, hay gente que se gana la vida el diario, trabajando el día. Entonces es bien complicado, sí se están generando ayudas, el gobierno del presidente Duque está generando ayudas a nivel nacional. Digamos que olvida un poco al gremio independiente, que es lo más... somos muchos, y está, bueno, ya va dando pasos cortos a hacer algo por los artistas, porque nos tienen un poco olvidados. Claro. Pero sí, obviamente, pues es una gestión complicada, porque pues, es un tema que no, pues, no se había visto en muchos años, ¿no? Una pandemia que de esa magnitud. Entonces, digamos que hasta ahora ellos están como aprendiendo y tampoco hay que juzgarlos ni señalarlos porque no es fácil manejar un país, tampoco es fácil manejar una ciudad. Y también que hay gente que también es poco creyente en lo que está pasando y piensa que son inmunes y que no les va a pasar nada. Entonces, pues sí se están haciendo cosas. Obviamente hay unas que están bien, hay otras que están mal. La gente critica a una, la gente critica a otra, pero yo creo que todo lo que hacen es en pro de organizar y que la gente obviamente no se enferme. Pero pues a veces hacen cosas correctas, incorrectas, pero pues ahí, ahí lo importante yo creo que es tratar de tener equidad. Y a veces el presidente no tiene mucha equidad en sus decisiones, cosa que de pronto sí me gusta mucho de la alcaldesa de la ciudad. Trata de darle equidad a todo el mundo en estos procesos de pandemia. Y ahora re complicado, justo el día de hoy, el petróleo a nivel mundial tuvo una baja histórica que nunca ha sucedido, nunca, en lo que ha pasado, ¿no? Hoy llegó claro. El petróleo... Imagínate, la gente no está usando los carros, ¿no? O sea, no están usando el petróleo, entonces, claro, o sea, todo se echa para abajo. O sea, yo creo que la economía en todos los sectores está bajando muchísimo, que afortunadamente es una pandemia que no afecta como tal la tierra y que la tierra sigue produciendo frutas, comida, pero yo creo que hay que ser agradecidos. También es un respiro, ¿no? Para la casa. Claro, eso es lo positivo de todo esto. Yo creo que lo más positivo de todo esto es que hemos podido apreciar animalitos regresando a su hábitat. Yo he percibido acá nomás cerca a mi casa hay muchos pájaros que de verdad que no se veían. Yo vivo cerca al... Eso se llama, yo vivo cerca de un bosque que se llama el Bosque Bavaria, y hay búhos y hay un montón de animalitos. Y hace poco vi, yo creo que era una lechuza o un búho, hace poco vi un búho llegando ahí como un árbol y yo, ¿qué animal es ese? Claro, es otro animal porque no, o sea, está como tan tranquilo todo que los animalitos empiezan a salir un poquito más de donde están allá hacinados. Claro. Bueno, sí. Como te decía, es un respiro también para el planeta, ¿no? Lamentablemente, el ser humano se ha encargado de dañarlo tanto, de dañarse entre el ser humano mismo, de dañar el planeta y todo. Y creo que también es una lección para que hoy nos demos cuenta que ni con todo el dinero del mundo vamos a poder comprar nuestra salud. Lamentablemente esta enfermedad no distingue absolutamente nada. Te puede dar una persona, como tú mismo viste, la persona hasta que tiene dinero es la que se ha contagiado y la que se encargó de contagiar. No los estamos juzgando, pero lamentablemente es así. No. Yo creo que claro, eso es claro, y es un momento preciso para que reflexionemos mucho sobre esto. Pero bueno, mi director de comunicación me dice, si vas a invitar a un músico, y ya no le pidas que también te dé una canción, sino que dile que haga lo que hace el músico. Se invita a un guitarrista que toca con la guitarra algo. Tú, Rosana, que eres vocalista, a ver, necesitamos que nos cantes algo. A toda la gente que te está escuchando y te está mirando, a ver, ¿qué te gustaría cantarnos? Un pedacito. Bueno, lenguaje de mi piel podría ser. A ver, te escuchamos y te vemos. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento. Como la ausencia es silencio, ¿quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar? No, no, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Bravo, Gerald. No sé de dónde sacarme todos los aplausos que tenemos que dar, pero seguro está la gente ahí aplaudiendo y agradecido contigo, Roxana. Qué chévere. Y bueno, ¿qué vas a hacer luego del confinamiento? ¿A continuar con Kraken, con la banda, me imagino, la gira, todo? Creo que este año va a ser un poquito complicado para los artistas, claro, porque se han suspendido los eventos masivos, pero hay nuevos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ves tú este nuevo medio, sobre todo, que estamos utilizando, que son los alternativos, como este precisamente, que nos permite ahora tener una reunión virtual, una entrevista virtual? ¿Cómo ves? ¿Qué crees tú que le espera a los artistas de los gestores culturales para luego de que superemos de buena forma también la pandemia? Yo creo que, bueno, ellos son una herramienta fundamental ahorita, porque es la única manera en que, digamos, uno como artista puede estar conectado con la gente y cercano. Pero no deja de ser como extraño, porque estamos como acostumbrados a ver el espectáculo, a escuchar la banda en vivo. Entonces, pues nada, yo creo que si se logran hacer próximamente conciertos, hay que darla toda como siempre. Y Kraken está trabajando en su Kraken 7. Obviamente no podemos ahorita entrar a grabar porque pues no tenemos acceso a ningún lado. No podemos ni salir de a la esquina. O sea, no, solo hacer su mercado y hacer sus cosas y ya. Pero apenas podamos empezar a hacer grabación, tendremos la grabación de Kraken 7. Y nada, pues seguir con los proyectos, porque ellos no pueden parar. Si uno para de soñar, se para todo. Entonces no se puede, toca seguir trabajando desde la casa, seguir proyectándose en muchas cosas, no dejarse dominar de pronto por la nostalgia o por tal vez la depresión, porque esta soledad y esta quietud también puede afectar a muchas cabezas y puede generar depresiones, puede generar mucha tristeza, y la idea es no llenarnos de tristeza, sino por el contrario, creo que es bueno fortalecernos interiormente, y es un espacio también para reencontrarnos, y yo creo que uno solo se reencuentra muchísimo más fácil con el poder creador. Yo me acuerdo que cuando estudiaba antropología, yo hice un ejercicio, que era el ejercicio del silencio. Durante más de 7, 8 días, logré estar en silencio, sin conectarme con nadie, y la única forma de poder hablar o comunicarme con la gente era con una libretita que yo tenía, y con esa yo escribía, bueno, yo si iba a la tienda, lo escribía, le decía a la vez y que me dé el pan, por decir ya, y así sucesivamente. Y me sirvió muchísimo, ¿no? Porque lo más difícil que el ser humano tiene es cuando se empieza a encontrar y a conversar con uno mismo. Correcto. Tú empiezas a conversar contigo, es súper complicado porque te empiezas a descubrir lo que realmente eres. Correcto. Creo que quienes ya hemos atravesado alguna experiencia fuerte en la vida y como que hemos ido ya viviendo todo esto, nos ha permitido poder estar en este momento de esta forma. Y creo que ahí hay que compartir también esas experiencias, pero sí es duro también para mucha gente, ¿no? Que no ha estado en cambio, lamentablemente no ha estado encontrándose con ellos mismos, y creo que más bien es un momento oportuno para que hoy lo hagan, y sepamos que cuando salgamos de esto, vamos a ser completamente distintos, ¿no? Entonces eso es importante también asumirlo. Pero bueno, ahí más bien mandémonos un mensaje a toda la gente que nos está escuchando y viendo, que continúe con mucha alegría, con mucha claridad. Las condiciones de todos son distintas. Yo el otro día compartí algo que era sobre quedarse en casa. También es un eslogan muy sencillo que se lo puede asumir, pero también hay gente que vive del día a día o que vive en una realidad completamente distinta. Acá, por ejemplo, la ciudad que más ha pegado, lamentablemente, lo del tema del virus ha sido Guayaquil, en donde hemos tenido mucha gente que ya ha fallecido, un contagio muy elevado. Y ahí también lo que tú decías antes, ¿no? Lamentablemente quien afecta es a la gente que no tiene acceso a educación, a salud. Ahí hay realidades, en todos los países tenemos estas realidades. Gente que no en una casa de apenas 5 o 6 metros cuadrados, viven 2, 3 familias, sin acceso a los servicios básicos, sin poder tener alimentación clara y todo. Entonces creo que con ellos es importantísimo que nosotros ahora podamos ser solidarios, podamos ser humanos, quienes podamos compartir un poquito, pues que lo hagamos igual. Hay que aprender. Claro, es importante, si podemos ayudar en algo, es importante que lo hagamos. No se trata de dar mucho, pero lo poco que es darlo con, de verdad, con sinceridad y una ayuda, así sea sencilla, yo creo que, bueno, hay gente que no la valora, porque por ahí he visto cosas que la gente le llevan comida y es demasiado desagradecida. Pero lo mucho, lo poco que puedas dar, hay que hacerlo, además porque esto no es una cosa que, esto es una cosa que nos pegó a todos y nadie se salva de esto. Claro. Bueno, escuchemos una canción, ya mismo estamos a punto de terminar el programa. Antes de eso, cuéntame, ahora que acabamos de hablar de algo positivo, dime una canción que te guste, no sé, la cantes tú, quien sea. Pero dime, ¿qué canción te gustaría? Para nuevo orden mundial de Malón. Eso es una bestia, ¿no? Buenísimo, buen bandota. ¿Quieres escuchar un nuevo orden mundial? Les ponemos esa canción. Sí, hablamos de esa. Ay, te iba a corregir, ahorita dije, You could be mine, the use for illusion is use your illusion. De Guns N' Roses. Me equivoqué. Ya ves, después quieres que te den la visa. Pronunciar bien. Nuevo orden mundial de Malón. Vamos entonces con el nuevo orden mundial de Malón a cargo de esta tremenda banda argentina y volvemos aquí en Pichincha Nuclear. Continuamos, aquí no hay respiro. Continuamos en Pichincha Nuclear, en el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Quería conversar también de que a partir de la próxima semana vamos a abrir un foro de debate para los compañeros de artistas y gestores culturales a través de nuestra página web www.núcleopichincha.com. Quien quiera escribir, quien quiera aportar, apoyar, generar artículos de opinión en todo lo que estamos viviendo, pues pueden hacernos llegar todos sus artículos a través de nuestras cuentas oficiales y nosotros vamos a poder difundir también el criterio de la gente en torno a lo que estamos atravesando. Todas las ideas, todas las propuestas son totalmente bien recibidas. Aquí se trata de sumar voluntades, de unificarnos sobre todo, de ser solidarios, y aquí estamos haciéndolo. La Casa de la Cultura, y de paso te cuento, Roxana, nosotros en este momento estamos albergando ahí a todas las personas de calle, la gente que vivía en la calle, en la ciudad de Quito sobre todo, a toda la gente de calle nosotros estamos albergando en la Casa de la Cultura, y les estamos, bueno, esto hemos hecho un trabajo conjunto con la Municipalidad de Quito, que también ha sido una de las mejores municipalidades del alcalde de Quito, ha tenido una reacción muy, muy, muy, muy positiva. Por suerte el alcalde de Quito es médico, entonces él estuvo como claro ya del tema, y con ellos hemos decidido trabajar en conjunto en este tema y estamos albergando a la gente de calle. Ellos están en proceso de... Es muy importante, porque ellos pueden ser portadores del virus y además que son personas que no tienen como una conciencia social apta para cuidar. Entonces, pero bueno, por suerte ninguno de ellos está contagiado ni nada, más bien se les está dando todo el tiempo la atención necesaria, tanto en el tema de salud, alimentación, y mucha gente de la ciudadanía nos ha hecho llegar sus donaciones, sus aportes. Estamos también nosotros como institución ahora, hemos logrado tener el apoyo de una empresa acá que se llama Yuris, que producen también alimentos, y nos han dado para poder donar. Sobre todo nuestros compañeros artistas que se encuentran en este momento también ya siendo golpeados por la crisis económica que estamos atravesando. Pero bueno, así estamos como institución. Estamos también ahí fortaleciendo todo este proceso desde lo que podamos. Lo importante es aquí, cada granito de arena que pongamos es muy importante y muy valioso. Pero bueno, así que ya a punto de terminar con el programa, quisiera que nos mandes un saludo a toda la gente que te está viendo. ¿Qué le recomendarías, qué le dirías tú como cantante, como artista, a toda la ciudadanía que en este momento está conectado ahí, toda la gente que seguramente nos está viendo, mandándote saludos y esperando que vuelvas pronto al Ecuador, lógicamente, que el CUI te está esperando? Entonces... No me está esperando. Me está esperando para que lo salve, me lo traiga a Bogotá. Que lo tengas con el perro. No, muchas gracias de verdad por tanto apoyo, por tu invitación. Para mí es muy, muy grato siempre estar en estos espacios porque es la manera en que puedo conectarme con mi gente de Ecuador en este caso. Y nada, cuídense mucho, sigan las medidas de seguridad. No es por capricho, todo es por bien de nosotros y a luchar por no contagiarnos y por cuidarnos para que el COVID se vaya. Como el petróleo. Sí. No vale nada ese pobre petróleo. Horrible. Chévere, Rosana, muchísimas gracias. Todos usamos, pero ha sido lo que nos ha dividido también. Es que yo siento que la política es división y yo creo que lo que debería ser la política en vez de dividirnos es unirnos, pero es completamente distinto siempre. Por un bien común sobre todo, y creo que eso es lo que estamos nosotros también. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por haberte dado este tiempito. Bueno, todo el mundo piensa que ahora tenemos tiempo de sobra, ¿no? Al contrario. O sea, yo casa tengo que estar en el teletrabajo, que la Maru por ahí, que me toca cocinarle, que me toca todo. O sea, es complicado. Sí. No es tan fácil, claro. Sí, claro. Porque por lo menos el trabajo virtual, en mi caso, pues nunca lo había realizado. Y la primera semana fue de dolores de cabeza todo el día porque tenía que preparar trabajo extra del que no estaba acostumbrada, tenía que mirar cómo hacer que mis estudiantes no no sintieran como tanto el cambio, sino que por el contrario se sintieran como con lecciones muchísimo más enriquecedoras. O sea, es bien complicado. Y se dobla uno, se cansa mucho más, ya uno no quiere hacer nada, no quiere mirar los computadores, no quiere mirar celulares porque se cansa uno de los ojos. Yo esta tarde que salí a comprar un par de cosas, ya no tenía vista. Yo dije, me voy a quedar ciega tanto mirar el computador porque se cansa uno bastante. Pero sí, hay, debe sacar uno siempre el tiempo para descansar, porque yo creo que lo más valioso es la reconexión, lo que estábamos hablando ahorita. La reconexión con uno mismo, eso sí que es importantísimo. A veces no todo es trabajo, no todo es estar ahí pegado tampoco al mundo, sino que de vez en cuando es bueno mirarse hacia adentro. Qué chévere. Bien, Roxana, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Como te he dicho, yo todavía un abrazo con el alma. Esperamos verte pronto. Todos acá estamos esperando que esto también ya por fin pueda terminar. Más allá de verte en los escenarios, también muchos de nosotros estamos muy gustosos de poder verte también como compañera, como amiga, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir el lado humano tuyo. Y eso son cosas muy gratificantes para nosotros como compañera, como mujer, como te lo he dicho. Y es algo que todos quienes te conocemos extrañamos de ti y estamos esperando que todo esto pase para volverte a ver. Te mando un saludo de parte de todos los chicos a los que conociste acá. Entonces cada uno me dijo, la Satri, el Cris, el Fabián, todos me dijeron que te hagamos llegar un saludo muy grande, el Héctor, el Beto, todos, y que esperamos que pronto, por favor, puedas estar aquí. Así que esto solamente es un hasta luego. Y ya nos veremos pronto, así que nada más que eso. Te mando un abrazo fuerte, muchas gracias por estar aquí. Y antes de esto, para cerrar el programa, cuéntame qué canción quieres dejar para que la gente pueda escuchar. Escuchemos Sombra Desnuda de Kraken 7. La última producción. Sí, señor. Chévere. Entonces les vamos a dejar con Sombra Desnuda de Kraken, la nueva producción calientita por parte de la banda colombiana. Ya lo dijo Roxana, y después de esto nos vemos y nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí por tu programa Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo Pichincha. Hoy que has sentido la impaciencia de tu piel, comprender que del pasado no queda más que el viento de un amanecer, donde la flor se arranca, el pasto ha de crecer. Ordenarle a la razón.